Lección número 12. Para el 19 de junio del año 2010. La nutrición en la Biblia. Sábado 12 de junio. Para memorizar. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Un escritor hablaba contra la creencia en Dios, en lo sobrenatural o en cualquier realidad espiritual. Creía solamente en el mundo material y las cosas materiales. El hombre decía, es lo que come, punto. Por extrema que sea su posición, tiene algo de cierto. Aunque somos más de lo que comemos nos ayuda a ser lo que somos. Nuestra sangre, nuestros huesos, nuestra grasa y nuestros tejidos son alimentados por la comida que le damos a nuestro cuerpo. Sabemos que si dejamos de comer, moriremos. También sabemos que nuestros alimentos influyen en nuestro bienestar físico de muchos modos. Cualquiera que alguna vez comió de más o las cosas incorrectas y enfermó, sabe qué impacto produce la comida sobre lo físico y también sobre la mente. La dieta puede impactar en nuestros pensamientos, lo que no debe sorprendernos, porque nuestro cerebro es básico para el pensamiento y el cerebro es afectado por los alimentos que le damos. Esta semana consideraremos la dieta, ese importante componente de un estilo de vida saludable. Un vistazo a la semana. Una buena dieta es un factor muy importante para vivir en forma saludable.